con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado en la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Eso no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin, el Señor justo juez le dará en el día que tendrá que venir. He peleado en la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. Corazón, mi alma se goza, siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo aquí, en mis ojos en el sueño han visto. Y a su nombre, gloria. Llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con esmero, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por sus manos que ha brotado. Veo la sangre derramada en su costado, una corona de espinas en su frente. La multitud escarneciendo lo indolente, pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria el majestuosa nube. Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Alabanzas a Jesús ahí entonar, no dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Pruebas cantaré que soy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Thank you.

ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. cielo es mi morada, ahí mi amado está. Mirar a través de tus ojos. piedad, misericordia ten de mí. Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo. Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba. Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida. Y Jesús el clamor de él escuchó, le dio la vista por su fe, a él salvó. Levanta tu voz, Jesús está aquí. Dile, Señor, misericordia ten de mí. Y da gloria a Dios. Dile, creo en ti. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hijo de David, hijo de David, misericordia ten de mí. Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo. Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba. Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida. Y Jesús el clamor de él escuchó, le dio la vista por su fe, a él salvó. Levanta tu voz, Jesús está aquí. Dile, Señor, misericordia ten de mí. Y da gloria a Dios. Jesús está aquí. Dile, Señor, misericordia, ten de mí. Y da gloria a Dios. Dile que sí. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Poderoso si es cierto, si tu iglesia entendieras el valor de aquel madero, cantarías alabanzas para exaltar al Eterno. La gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento, no queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro. Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro. Y aunque viento y lluvias negras me han querido hacer tormento, pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerzas para luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye. Dios me dice que no tema, que sea fuerte, que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto, que no importa si es que prueba, sé muy bien que Él es santo. Si he caído en el camino, me sacude, me levanto, pero el amor de Jesucristo será mi final descanso. Puede glorificar el nombre del Señor. Esta es la gracia de Jesucristo, aleluya. Por esa gracia usted y yo somos salvos. Por esa gracia usted y yo tenemos un propósito, aleluya. La gracia de Jesucristo perdonó ya mis pecados en el fondo de la mar. Sin recuerdos sepultados, me ha entregado vida nueva. Y ante el Padre ha declarado que volvió a confiar en mí y jamás me ha olvidado. La gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento, no queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro. Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro. Y aunque viento y lluvias negras me han querido hacer tormento, pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerzas para luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye. Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto, y no importa en su manto, que no importa si es que llueva, sé muy bien que eres santo. Si has caído en el camino, te sacude, te levanta, pero el amor de Jesucristo será tu final descanso. El amor de Jesucristo, el amor, no hay amor más grande, no. El amor, amor del santo, el amor que yo he anhelado, el amor de Jesucristo. Jesucristo, el amor, amor del santo, ese amor que yo he anhelado, el amor de Jesucristo me levanta, el amor de Jesucristo te restaura. El amor, amor del santo, ese amor que yo anhelado. Mostréle mi dolor, bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Oh, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Oh, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. No. se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se suene en él sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Thank you. Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, adiós, adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no. ¿De quién me ha comprado soy? Adiós, adiós, adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no. ¿De quién me ha comprado soy? Damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, adiós, adiós, al mundo le digo adiós, ya no pertenezco, no. ¿De quién me ha comprado soy? Adiós, adiós, adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no. ¿De quién me ha comprado soy? Shalom, shalom, shalom, este es el saludo de los hijos del Señor. Shalom, shalom, shalom, es el deseo que brota del corazón. Shalom, shalom, shalom, por todo el mundo se proclama con amor. Shalom Aleichem, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor. Shalom Aleichem, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor. Aleluya, aleluya, Shalom Aleichem, paz del Señor. Aleluya, aleluya, Shalom Aleluya, gloria a Dios. Shalom, shalom, shalom, es el saludo de los hijos del Señor. Shalom, shalom, shalom, es el deseo que brota del corazón. Shalom, shalom, shalom, por todo el mundo se proclama con amor. Shalom Aleichem, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor. Shalom Aleichem, paz para todos, hoy te te saludo con la paz de mi Señor. Aleluya, aleluya, shalom, aleje, paz del Señor. Aleluya, aleluya, shalom, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, shalom, aleichem, paz del Señor. Aleluya, aleluya, shalom, aleluya, gloria a Dios. Shalom, shalom, shalom.